duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Hey maníacos, ¿qué tal tengan ustedes? Muy buenas tardes, les saluda su amigo Patrick. Aquí ya estamos retornando a labores. Hemos estado unos semanitas ausentes por motivos de cosas familiares, así que pero estamos de regreso aquí nuevamente a la Caverna Infernal para disfrutar con ustedes una semana más de buen rock y metal emergente y del underground mundial. Brutales saludos a toda esa linda gente que se va incorporando ya a nuestros receptores, así que pues hoy esta tarde tendremos fantástica música, buenas bandas, buenas presentaciones, buenos estrenos y como no, una buena entrevista también. Estaremos también pues ahí junto a la banda Unrage que viene acá de Madrid, el metal industrial presente con esta jovencísima banda que hablaremos esta tarde aquí en la Caverna Infernal de Zona del Metal desde Ágora Sol Radio. También estamos enganchados allí ya a la sintonía en Loja Ecuador, en Depreda Rock Radio y Metal y TV, allá con nuestros queridos amigos en la Centinela del Sur, en Ecuador. También ahí haciendo ese puente imaginario, pues, para llevarles a ustedes toda esta buena amalgama de música y del rock que está potente por estos lados y todas partes del mundo. Arrancábamos ahí con esa bandaza. Estos son desde Ciudad Real, Tiempos de Ira, que salió por allá por el 2012, formada también. Grandes esa voz. Iván, Alex, de esta poderosa banda de hard punk y rap también ahí, que le meten un poquito de todo, fusionan todos estos chicos. Así que pues ahí junto a José, Luis y Viti, que forman parte de esta gran banda, decíamos, desde el 2012, potentes en el mundo underground de la música. Así que pues oye, brutales. Tiempos de Ira está, enhorabuena también. Están estrenando lo que estamos escuchando de fondo, este gran trabajo de estos chicos desde Ciudad Real, Una Vida de Locos, un EP que lanzaron pues no hace nada, a finales de este mes de febrero lanzaban este EP, una tremenda descarga también de ese hardcore potente que hacen estos chicos de Tiempos de Ira. Bueno, también decirles que, pues, oye, nosotros como siempre, dando pues ese agradecimiento enorme también a esas grandes bandas que pasan por aquí, por nuestros estudios. Esta tarde tendremos ese honor de estar con una banda jovencísima, decíamos, de metal industrial. Vamos a recordar un montón esas voces brutales con esos juegos pirotécnicos y, cómo no, con toda esa brutalidad de metal que fusionan también ahí, ese progresivo, ese metal industrial que los tiene pues ahí fusionando todo estilo también de música y, como no, pues esas vestimentas. Bueno, estaremos hablando de todo un poco con los Unreached desde aquí, desde Madrid. Se mandaron, pues están también con esa miel dulcísima en los labios, también su primer trabajo que vienen a presentar aquí, ya lo sacaron pues a finales del año pasado, pero nunca es tarde, vienen por acá también a presentarlo en nuestro programa, el Gran Manu y toda esa buena camada de buenos compañeros que tiene ahí esta gran banda de Unreached, que esta tarde estaremos destripando ese gran trabajo que se han mandado, decíamos, a Chaunset and One Nightmare. Es un gran trabajo que está pues ya dando ese inicio con de carrera, de buenos estrenos y buenos discos que saquen estas bandas, y que estaremos nosotros gustosos de seguirlos presentando aquí en Zona del Metal. Bueno, también agradecer infinitamente pues a toda esa buena gente pues que nos hace el reprise, que nos hace ese gran eco de nuestro programa como Metal Corrosivo en México, igualmente en Heavy Metal Mansion Puerto Rico, como no, en Hack Rock Radio en Argentina, en Rock Sin Límites Radio Online en Quito, Ecuador, también ya lo habíamos dicho, enlazados simultáneamente con nuestros queridos amigos de Depreda Rock Radio y Metal y TV allá también en Loja Ecuador. Abrazos enormes para mi querida gente, para mis queridos coterráneos ahí, pues un catamayense desde acá para toda esa linda provincia de Loja y de Ecuador entero. Igualmente pues también enganchados también a las ondas de Seven Rock Radio, una gran plataforma digital que presenta muchos programas, entre ellos Zona del Metal, que está sonando fuerte por Venezuela, Estados Unidos y parte de España también, con esta poderosísima Seven Rock Radio. Bueno, la verdad que pues también saludos a toda esa buena gente que ya se está enganchando a nuestro querido programa. Así que pues oye, vamos a recordar, vámonos con música, vámonos con todo ese buen hacer que hace esta buena banda. Vamos hasta Argentina para darles y dedicarles este gran trabajo de Alianza, una banda pues que formó Adrián Barilari junto a Hugo Bistorfi, que formaron este pedazo de banda, pero que quedó ahí en ese buen mundo del rock y del metal que hacen esta gente y que trabaja fielmente, pero que quedó ese buen legado de esta buena banda. Y la verdad que vamos a presentar un temita pues que lanzaron por allá en el 94, Sueños del Mundo, un gran trabajo, y que la verdad que nosotros les dejamos aquí parte de ese gran trabajo del gran Barilari y Hugo Bistolfi. Alianza, aquí en Zona del Metal, bienvenidos maníacos, esto es Zona del Metal, desde Ágora Sol Radio. Salir locales, estos venezolanos, ellos son los chicos de Darian, banda que dejaban un gran sencillo de tres temazos, entre ellos este Shadow of Gothenburg, un gran trabajo pues demoledor de estos venezolanos desde Valencia, Venezuela. Ahí estaban los Darian disfrutando aquí en Zona del Metal. Nos vamos con más música, nos vamos, saludos a esos grandes amigos que están escuchándonos desde algún punto de la ciudad de Madrid, Fabián, el gran Edison y como no, al gran Armando también ahí enganchados, a toda esa gran sobredosis de metal desde acá, desde Zona del Metal, desde Ágora Sol Radio. Nos vamos hasta Chile, que tenemos noticias importantes de esta gran banda. Hablamos de Sobernaut, que se vienen para Europa, a ver si aterrizan también por acá, por España, y que nos dejan por ahí un poquito de su metal. Así que pues hoy vamos a escuchar a estos grandes Sobernaut, que ya te digo que a mediados de este año hay noticias con esta gente. Así que síguenos en nuestras redes sociales, igual de la banda, para que puedas enterarte de lo que se traen entre manos estos grandísimos de Sobernaut. Un gran trabajo, el Destroy, que nos dejaban por allá en el 2022, potentes y muy maníacos. Estos chilenos nos dejan esto que suena así. Disfruten aquí en Zona del Metal. zona del metal. Wow, tremenda descarga de los chilenos Overdose. Nos vamos con una petición de este gran amigo Fabián, y como no, también ahí están enganchados por acá, también nos piden pues algunos temitas, vamos a irles dedicando. A ver, pues primeramente vamos a dedicar al gran Edison, que nos ha escrito primero, pues vamos a dejarles un temita de Héroes del Silencio, que nos están pidiendo ahí pues ya, insistentemente. Así que pues para ti, colega, un abrazo enorme. Ahí va un temita de estos aragoneses, Héroes del Silencio. Disfrútenlo. La ceniza siempre ajena, blanca esperma resbalando por la espina dorsal. Ya somos más viejos y sinceros, ¿y qué más da? Si miramos la laguna como llaman a la eternidad de la ausencia, no se distinguir entre besos y raíces, no se distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si le aplicas la chispa de cuadrar. Bueno, ahí estamos dedicando ese temita también para un gran amigo que está ahí en sintonía con nosotros. Hablamos del gran Edison, está en algún punto de Madrid haciendo el aguante. Así que pues oye, un millón de gracias ahí por estar ahí siempre con nosotros. Y que la verdad que para mí es un enorme placer poder servirles y dedicarles canciones que hacen sus peticiones. Luego estaremos con otra petición de otro gran amigo también, y que iremos pinchando en el transcurso del programa. Nos vamos con una guerrera. Ella es alicantina, pero radica en Madrid, en Ontígola, una bella ciudad, un bello pueblito, pues de ahí de Castilla-La Mancha. Hablamos de Berkana, una de las grandes voces también de este rock nacional, que la verdad tengo el orgullo y el placer de conocerla, y la verdad de tener una gran amistad con esta guerrera. Así que pues oye, vamos a dejarles con un gran temita que se lanzó no hace mucho. Las chicas son guerreras, titula este temita, que va dedicado también, ya que estamos el día de mañana, pues se celebra mundialmente el Día Internacional de la Mujer, y que pues quiero mandar un fuerte abrazo a todas las féminas, a todas las mujeres guerreras, trabajadoras, luchadoras, y que están siempre adelante, poniendo ahí pues todo ese tesón para sacar todos sus hogares también adelante, y como no, el país también entero. Y no nos quedamos detrás también con la música, y prueba de ello pues es esta guerrera que les voy a presentar con este temita. Así que disfruten de Berkana, pues esto es, ellas son, las chicas son guerreras, y pues nada, saludos a todas. Son guerreras, tras una barra con tinta colegial. Las chicas son guerreras, en las revistas o todo al natural. Las chicas son guerreras, las chicas son guerreras, más que una nuclear y no son tan dañinas y la más cool puede tener sabor a mandarina, rubias morenas, castañas, ¿qué más da? Todas están divinas. Las chicas son guerreras. Ahí está pues esa nueva versión en voz de Berkana, decíamos, Las chicas son guerreras, una legendaria canción pues ahí que lo protagonizó esa gran banda pues legendaria como son COS, y que pues Berkana en su versión con su voz pues le da este toque rockero y más fresco de esta bella canción. Lo dicho, saludos a todas las mujercitas. El día de mañana es su día internacional y pues a seguir ahí luchando fuerte como lo siguen haciendo. Bueno, pues nos vamos con más, nos vamos hasta Bolivia para dejarles un gran trabajo también de una banda pues que no suena mucho en las radios, pero que suenan potentes en sus directos y como no también por acá por Zona del Metal. Así que hablamos de Alcohólica la Cristo, una banda pues que fusiona ese folk y con todo ese contraste de las guitarras eléctricas con el metal. Así que pues vamos a escuchar a ese gran trabajo que sacaron pues hace 9 añitos atrás, pero que nos dejó, nos despertamos con este trabajo pues y nos quedó retumbando en los oídos este Delithium. Así que pues vamos a escuchar este álbum, un temita que les vamos a dejar acá con los grandes Alcohólica la Cristo desde Bolivia. Interfectus nos dicen esta tarde aquí, el metal boliviano también presente aquí en Ágora Sol Radio en Zona del Metal. Terminando que eras hoy. Interfecto. Ahí está, Alcohólica la Cristo, tremendos estos bolivianos, la verdad que pues te dejan ahí pues con ganas de seguir escuchándoles más. Nos vamos también, bueno, nos dicen por acá que desde Usera nos están escuchando, el gran Edison, un abrazo enorme para ti y para toda esa buena gente que vive por ahí, por esos sectores y que está retumbando por ahí Zona del Metal. Bueno, nos vamos también a dejarles con una banda vizcaína, pues ellos son Direnz, una banda pues que estrena pues su videoclip en, llamado 11, un segundo adelanto de su primer álbum que se viene, así que pues oye esta canción pues está cantada en euskera y un segundo single de su primer disco, y es un segundo single de su primer disco. Así que pues la banda nos comenta que profundiza en una atmósfera oscura y envolvente, combinando pasajes de alta complejidad técnica con momentos de tensión sostenida y una interpretación vocal que alterna matices extremos con una carga expresiva aún más marcada. Así que pues vamos a dejarles con Diren desde Vizcaya, decíamos, y que pues oye, brutales estos chicos, ese death metal técnico cantado en euskera e inglés. Igualmente pues también está compuesto esta banda por Erroya a la voz, Íñigo guitarras, Peter guitarras, Sergio al bajo y Nico a la batería. Disfruten de Diren. demoledores estos Darien, la verdad que pues brutales y aquí nos quedamos un poco aquí pues con el vello de punta, así que pues ahí, sígueles en sus redes sociales y también en sus plataformas digitales, que ya tienen ahí mucho más contenido, mucha más música de estos chicos desde Vizcaya, decíamos, Darien, estrenando ya ese videoclip 11. Bueno, pues nos vamos con más, nos vamos por acá también hasta Barcelona para dejarles con una banda pues que saca El Animal que lleva dentro, así titula Animal, titula un sencillo que sacan los Daeria, una banda pues que está o que viene formada, una banda de heavy metal melódico que viene formada por ex miembros de una agrupación también grande como era Doria, y que pues la verdad que se constituye por grandes músicos como Ángel a la voz, Víctor guitarra, Carlos guitarra, Tony al bajo y Joel a la batería. Así que estos barceloneses han fichado por los grandes Argeis Records, la verdad que grandes estas discográficas ahí también trabajando fuerte para que las bandas se hagan conocer a nivel mundial, y como no pues también han lanzado estos chicos 3 álbumes en 2 grandes sellos discográficos como On Fire Records y Art Gaze Records. Así que pues oye, vámonos, vamos a escuchar la música de los Daeria, y esto es pues un sencillo con 3 temitas que vienen ahí incluidos, incrustados, y que se lanzó este mes de marzo para toda esa gran fanaticada del metal, del heavy metal melódico mundial. Así que pues disfruten de pedazo de tema, Animal, aquí en Zona del Metal con Daeria. bestia que me llama. Yo soy la ruina disfrazada. Yo soy loca de vivir. Ahí estábamos escuchando a los grandes barceloneses Daeria. Así que pues oye, fúndate todo ese gran metal que está sonando aquí en Zona Metal. Quiero mandar saludos a toda esa buena gente en Ecuador, en Argentina, en México, en Puerto Rico, que nos hacen el aguante también ahí con nuestra radio, con nuestro programa, y como no también a la buena gente de Venezuela con sevenradio.com. Así que pues seguimos nosotros por acá disfrutando. No te olvides, a las 19:30 estaremos hablando pues con la buena gente, o recibiremos la visita de la banda de metal industrial como son los grandes Unreach, aquí en Zona del Metal, para hablar de muchas cosas y que nos mantengan informados de todo lo que se viene con esta gran banda madrileña. Así que pues mientras tanto nos vamos hasta Atenas, Grecia, para presentarles a la banda de Church of the Sea, una banda que pues también se mandaron el año que pasó un tremendo álbum, como y lo denominaron Eva, del cual vamos a rescatar un temita de esta poderosa banda griega. Disfrútenlo aquí en Zona del Metal. Thank you. Ahí estamos, seguimos aquí en Zona del Metal. La verdad que un honor estar aquí junto a ustedes, disfrutando de 3 horas de buen rock y metal emergente y underground del mundo entero. Vamos a escuchar a una banda que está afincada en Castellón de la Plana, en Valencia. Hablamos de la buena banda de Ana Cruza, una banda pues que empezó todo este gran sueño en el 2018, liderada por Ana Doban a la voz y Sebi Guilles a las guitarras, que iniciaron pues este gran proyecto y que siguen pues dando mucho que hablar también. Luego pues se pusieron al servicio de esta banda el Bola al bajo y Lenny a la batería, para constituirse como una gran banda de lo que hoy en día es. Así que pues vamos a dejarles aquí esta gran banda castellonense, pues decíamos, de Ana Cruza, lo que nos dejan esta en este 2026. No hace mucho, el 6 de marzo presentaban este gran trabajo, el Perder la Fe, un gran álbum, la verdad que con 9 canciones que te invito a que les des una escucha y que te vayas a sus redes sociales y plataformas digitales, donde ya puedes disfrutar de este gran trabajo de Ana Cruz. Así que pues disfrutémoslo nosotros aquí en Zona del Metal y pues pa'lante con esta gran banda castellonense, así que disfrútenlo. Pero no le Ahí está, señoras y señores, el rock y el metal fresco también ahí, con esos grandes chicos de Ana Cruza. Decíamos que están también ahí dejando su huella por acá, por zona del metal. Nos vamos a regresar nuevamente a la ciudad condal, hasta Barcelona, para escuchar a estos tiburones rojos. Ellos son los Red Shark, una banda pues que está formada desde el 2012 por el gran Philip Graves, y que pues la verdad que tiene esos grandes influencias del buen heavy metal y el speed metal que vamos a escuchar ahora mismo. Así que pues la banda está constituida por Javi Bono a las guitarras, el gran Philip Graves guitarras, Paul Lanerk a las voces, Alan a la batería y el gran Chris Carres al bajo. Así que pues vamos a escuchar lo que nos están dejando ya ahora, lo último de Red Shark, que titula pues este gran álbum con 10 canciones poderosísimas, el Thunder Impact, un gran trabajo, la verdad que está pues prometedor también esta gran banda. Son muy poderosos, así que pues les voy a dejar aquí con ese temita de Chase para que disfruten de los barceloneses Red Shark. Save the real. Ahí estábamos escuchando a los barceloneses Red Shark. La verdad que brutales ahí con ese gran heavy clásico que los caracteriza. Quiero mandar un fuerte saludo también, un gran abrazo a mi querido hermano, como es Ángel Rubín, que está pasando por momentos de salud muy complicados. Desde acá, desde el programa, queremos darte muchos ánimos, queremos mandarte mucha fuerza, mucho ánimo, querido maestro, y que esperamos pronto tu retorno, tu regreso con nosotros y con tu música. Yo quiero dejarles aquí un temita de una banda pues que formó él también, que la denominó Metalodón, así se llama su banda también, y que ya nos dejaba también un álbum también llamado Exótica. Así que pues quiero dejar también pinchar este temita y lo mismo, dar muchos ánimos, mucha fuerza y pues una pronta recuperación, querido maestro. Y usted es un auténtico guerrero y desde acá pues hacemos fuerza para que salga todo bien y tenerle nuevamente de vuelta por los escenarios. Abrazos enormes para usted y para toda su familia. Aquí estaba Metalodón con Heavy Metal, aquí en Zona del Metal. We'll be right back. contigo tengo el poder. Solo tú conseguirás convertir el miedo en fe. Wow, ahí está esa gran voz del maestro Ángel Rubín. Ánimos, muchos ánimos, maestro. Nos vamos con más. Nos vamos hasta Islandia para presentar también lo que estos islandeses, estos portadores de la antorcha del heavy metal islandés, pues han lanzado un gran sencillo también. Age of Eternity, los grandes de Power Paladin. Así que pues vamos a escuchar, pues la verdad que se viene un álbum tremendo, Beyond the Reach of Enchantment. Lo que se viene, ese nuevo álbum que verá la luz este próximo 27 de marzo a través de Roar. Así que pues lo dicho, vamos a escuchar a Power Paladin aquí en Zona del Metal, para que disfrutes de gran heavy metal islandés. Esa rapidez ahí del Power, la verdad que pues brutales ahí esos islandeses, Power Paladin. Nos vamos hasta Noruega, esas tierras frías pero que también desangra este buen death metal melódico que vamos a presentarles con esta gran banda Hopjin, una banda pues que dejan un gran álbum que lo llamaron Ignorantia y que vamos a destripar un temita aquí de estos noruegos de Hopjin. Así que disfrútenlo. Yeah. trure armakin. Fra ødelandet i meg. Wow, ahí estamos desde Noruega, decíamos los chicos de Hopjin, brutal también ahí su metal, pues vámonos hasta Ecuador también para escuchar a otro pedazo de banda. Esto es una historia del metal ecuatoriano, pues radicada en Ambato. Hablamos de los Cribe, del gran Amable Mejía, una banda pues también que lleva muchos años en la escena nacional. Nos ha mandado también por acá, o se ha mandado un tremendo tema también llamado Casa Almas. Así que pues esta canción pues habla del escapismo, que es la peor tortura de la historia de la humanidad. La verdad que tiene muchos matices aquí en brutales, que te invito a que vayas y lo disfrutes en su canal de YouTube, en donde está con un gran videoclip y una tremenda historia de lo que significa esta gran canción que nos pasan por acá. Así que el gran Amable Mejía pues siempre saca esos buenos temas, buenas canciones, pues escribiendo cuentos y después pues va transportándolos a ese concepto musical que lo caracteriza. Así que pues vamos a escuchar Casa Almas de los Cry desde Ambato, Ecuador. Thank you. Wow, me quedo ahí en el sitio con estos temas que enganchan ahí con el maestro Amable Mejía y ese Casa Almas. Así que pues ya te digo que puedes ir a disfrutar de más trabajos en su canal de YouTube y como no, pues en todas esas plataformas que maestro siempre está compartiendo con nosotros. En las redes sociales igual, búscale como Amable Mejía y te enlazas directamente con su banda y con todo ese gran trabajo que contiene. Bueno, pues ya mismo están por acá también la buena banda de Outrage. Estamos ya a la espera para poder disfrutar con toda esa gran trayectoria que nos traen también estos chicos, que ya se viene su primer álbum. Vamos a hablar de ese primer álbum que está ya en el mercado y que pues muchas cositas más que nos tendrán que contar. Mientras tanto, vamos a dejarles con un gran músico de esa psicodelia, del rock psicodélico japonés, de ese gran rock underground que se formó por allá en el 67 por el gran Takashi Mizutani. Así que pues vamos a disfrutar de esta gran músico japonés, decíamos, con algo que nos dejan esa gran banda, pues que le llamó Les Releases Desnudes, liderada por el gran Takashi, y que pues aquí un sencillo que nos dejan este 2026 denominado Why Awakening. Disfruten aquí en Zona del Metal. Thank you. un poquito de rock psicodélico desde el país del sol naciente, Japón, también aquí sonando en Zona del Metal. Ya mismo están por acá los chicos de Onrich, así que nos apuramos a seguir presentando más temas, más canciones. Nos vamos hasta Madrid, centro capital de España. Pues hoy, el 11 de abril, se viene un gran concierto en la Revillay, así que vete preparando las chupas de cuero, los zapatillos, los zapatos, pues bueno, las botas, el pantalón de cuero, pues las hebillas, bueno, los chalecos, de todo, pues la indumentaria del metalero. Vete preparándolos porque se viene metal internacional, heavy metal internacional, con Triple X de Ecuador, que se viene por acá a descargar su heavy metal. Más de 30 años ya de trayectoria de estos quiteños. Igualmente estarán, ambateños, estarán también acompañándoles la banda colombiana Ursus y, como no, los madrileños Percutor y acá, lo que vamos a sonar esta tarde aquí en Zona del Metal, los grandes Mercurio, que se mandaron un tremendo álbum el 2025 llamado Holocausto, y que estarán también esa gran noche acompañando a Triple X, Ursus y Percutor. Así que disfruten aquí con este gran heavy metal de los Mercurio. Disfrútenlo. Pasos de gigante. Bueno, lo dicho, pues Mercurio estará junto a Ursus de Colombia, Triple X de Ecuador y como no también Percutor desde Madrid también en la Sala Revilay este 11 de abril. No te puedes perder esa cita, el heavy metal pues internacional también acá, dando mucha voz, mucha voz. Nos vamos a dejarles también hasta que ya tenemos acá la buena gente de Onrage aquí con nosotros. Vamos a hablar un poquito también de toda esa gran trayectoria que se viene pues desde el 2023 ya, pues 3 añitos prácticamente que están ahí en la palestra. Así que pues mientras se acomodan, vamos a hablar un poquito de... Vamos a dejarles un temita de los argentinos, Mystica Power, una banda pues que lleva 25 años y hace prácticamente 8 o 9 años desaparecieron del radar, pero vuelven esta vez y con mucha fuerza. Hablamos de esta gran banda que dejaron pues ese disco, ahí el Mystica, el disco Juicio Final, y la verdad que vuelve nuevamente este gran Marcelo Rojas a la voz, Emiliano Ortiz guitarras, Lucas Ortiz batería, Sergio Acosta guitarra, Oscar González al bajo y Alan Florence a los teclados. Así que vamos a escuchar. Mientras tanto, pues acá ya los chicos están ya prácticamente acomodándose y volvemos para la charla con Onrage aquí en Zona del Metal. Oh,

Bueno, bueno, lo prometido es deuda. Estamos por acá ya con la banda madrileña On Rage. Así que pues, oye, lo he dicho bien, ¿no? Sí. Bueno, a ver si... Lo decimos nosotros peor, ¿eh? Bueno, bienvenidos, chicos. Oye, esperemos que esta tarde lo disfruten a tope como yo lo estoy disfrutando. Y pues tener amigos... Como bueno, nos conocemos ya en muchas cositas. Hemos trabajado también juntos ahí en proyectos distintos. Lo tenemos ahí en la pared. Y la verdad que pues es un gusto volver a verles, sobre todo a ustedes también, que estuvieron como presentador el año pasado, ya en octubre fue, o hace noviembre. Dos años ya. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo, Qué viejo soy. Cago en... Sí, hasta mano se le ha caído el pelo ya, mira. Joder, macho. Dios mío. Bueno, Manu, voy a llamarlos por el nombre primeramente, o prefieren que les llame como te sientas, como quieras. Bueno, vamos a con el nombre y luego les digo el seudónimo, ¿no? Sí. Bueno, a ver, vamos con Manu, el gran Druma. Ey, ¿qué pasa? A las voces. Carlos. Carlos, tú me dijiste era la guitarra, ¿no? No, la voz. La voz, mira. Ahora me vas a tener que poner aquí un el aunt o unt. Unt. Unt. Y. Grajo. Al bajo, ¿no? Grajo al bajo. Muy bien. Oye, y bueno, mandarles un fuerte abrazo también a Helm y a, ¿cómo es? Al gran Dectric, que por cosillas no pueden estar acá, y que un fuerte abrazo igual, pues guapos. Les mandamos ahí ese buen saludo también desde aquí. Bueno, chicos, su primer trabajo, ¿no? Uh-huh. Se lo han currado bastante. 2023, aproximadamente se juntaron, ¿no? A ver, déjame la chuleta por acá. Es que estamos por acá. A ver, sí, se formó en 2023 según la biografía, ¿no? Según la biografía, sí. Pero así se va a mantener. Así se va a mantener, ¿no? Sí, no se han cambiado. Es que me ha extrañado porque como me ha puesto unos ojos hermano, y joder, digo, a ver si voy a meter. Sí, sí, sí. Bueno, oye, a ver, ¿cómo se juntan? Y sobre todo para hacer algo distinto a lo que se está prácticamente acostumbrado, a lo que es una banda heavy, power, esta vez metal industrial. Y la verdad que le han puesto un listón muy alto también al metal también aquí de este país, con un género pues muy poco agraciado, como se puede decir, de las bandas, que no más se meten de lleno, pero que ustedes a saco, ¿no? Con esto. Nosotros hemos ido a full. A ver, Grajo, cuéntanos un poquito de la historia de la banda, cómo empezaron, cómo se juntaron, cómo se fue fraguando todo esto de Ulrich. Pues a ver, el grupo como tal lo empecé hace ya muchos años, pero el grupo se dejó por muchos motivos. Uh-huh. Y ya Manu, un día, yo que estaba, bueno, que él estaba con Mórdida. Y estaba ya ahí también Guille. Yo tenía un grupo con Guille y dijimos... Y me dijo un día, joder, tío, ¿por qué no volvéis un Rage? Que a mí me ha molado un montón. Y yo en plan, no hay gente dispuesta. Y me dijo... No, y me dijo, Lisa? Sí, a mí me molaría. Y yo en plan, ¿te molaría estar de cantante? Sí, vale, pues vamos a volver a intentarlo. Guille, ¿te apuntas? Vale. Y ya ahí empezamos los tres a ensayar, a ver cosas, y ya pues fue en 2022, ¿no? 2022, sí, por ahí. 2022 nos llegó un chavalín, un piojo, que dijimos en plan de... a ver qué tal, y nos dejó con flipando, los ojos, sí. Nos dejó flipando, y ya dijimos, vaya, esta es la nuestra. Y ya un día... Pues nos unió aquí el señor Unt y ya pues empezamos a decir esto. A ver, esto de Unt, la voz, ¿no? Que se asemeje mucho. Tú ya habías hablado de hacer este género en específico, ¿lo tenías pensado? Sí, esto ya, de hecho, la gran mayoría de canciones ya venían un poco de atrás, lo que era la forma, uh-huh. O sea, lo que era la idea de la canción. El concepto. El proyecto. Sí, el concepto, porque luego cuando nos metimos a estudio nos metimos una paliza tremenda con Raúl Avellán, que es nuestro productor. Sí, ¿verdad? Raúl, y guapo. Te queremos. Y fue un cambio totalmente radical, o sea, las canciones no tienen nada que ver, se ha eliminado un montón de estructuras, se han metido otros tantos que han cambiado, o sea, el concepto sigue ahí de o sea, la materia prima sigue ahí, pero ha evolucionado de una manera brutal. ¿Cuánto es de importante el tener un productor de esa característica? En lo que tú me cuentas de que se ha eliminado cosas y también me imagino que se aumentó alguna otra cosilla en el momento por esta persona que es muy entendido también en esos trabajos que hace el maestro Avellán, ¿no? Para un lavado de cara como hicimos, un 80% es gracias a él. Porque yo era el primero que decía, no quiero cambiar las canciones, no quiero cambiarlo. Él sufriendo en el estudio. Yo sufría, o sea, yo cada vez que me metía, cada día que entrábamos al estudio a grabar, yo era como, Dios mío, se me cae todo. Porque eran... Se te ilumina la mente por querer aumentar. Claro. O por querer cortar, o sea... Claro, era de repente, no, aquí cortamos. Y yo, pero ¿cómo vas a cortar esto? Que me costó un montón hacerlo y lo quiero como... Y de repente te decía, no, pero vamos a meter esto y esto lo vamos a poner aquí. Y yo decía, hostia, vale, no lo había visto así. Y al final, pues, se ha creado entre todo. También tuvimos una atmósfera de trabajo en el estudio que yo creo que es muy difícil replicar. Porque... éramos todos haciendo, diciendo, pues ahora esto y ahora esto, y de repente se nos ocurre esto y vamos a hacer lo otro. Y es que no parábamos. O sea, fueron 10 días de reescribir todo. O sea, las voces se hicieron por completo ahí, todas las letras. Que yo me quedaba flipando con la rapidez de estábamos escribiendo una guitarra y aún no había salido las voces de la guitarra y ya era como, buah, pues tengo para esta parte una canción, o sea, una parte que puede ser esto. O de repente, venga, métete ahí a ver qué te sale. Y salía un rap que yo decía, no me puedo creer, o sea, nunca hubiera metido rap en una de mis canciones. Y de repente estos dos se metían y decías, hostia, sí, me encanta. O sea, es que esas mentes privilegiadas, digo, que aparte es muy fundamental también el poder te juntar con talentos, o sea, con gente que bueno, Manu este ya es curtido en aquí a mi colega Unt, no sé, ya estabas en otras bandas, ya pertenecías a otras bandas, ya venías con esas características también de siempre de vocalista o de algún instrumento más. Sí, bueno, empecé. Joder, cosa, pues. Es que... Empecé de vocalista, sí, hace muchos, muchos años. Tuve muchas bandas que no cuajaron. Llegué a tocar la batería en alguna incluso. Pero sí, luego estuve bastantes años en otra banda. No sé decirte, unos 6 o 7 duró. Where the Ocean Falls se llamaba. Uh-huh. Y estuvo bien, la verdad. Tocamos varias veces juntos. Sí, compartimos cartel con un Rech en aquella época, cuando estaba la primera formación y ya nos conocíamos Eric y yo de hace mucho tiempo también. Y sí, ya tenía experiencia anterior y demás. Pero lo mismo que ha dicho Eric, yo no me esperaba ponerme a rapear encima de metal nunca. Eso fue... improvisado. Sí, totalmente. Me vio Raúl haciendo el tonto, cantándome la canción del Príncipe de Bel Air ahí en el estudio y me dijo, venga, que vas a rapear ahora. Y yo dije, pues bueno. Pero, a ver si me quedo con esto. Ya cuando tú estabas ya con el proyecto, encontraste, a ellos les dijiste el género en el que te querías plasmar tú con tu banda. Es que, o sea, ellos ya me conocían con el concepto que quería, entonces fue como supernatural, no hubo que explicar nada ni... O sea, que tú ya lo sabías, tú decías, sí, oye, sí. Quiero formar parte de esta banda. Sí, yo la verdad me cogió lo que ha dicho, cuando conocí al Piojo me lo comentó, nos encontramos en un resu ahí en medio de la nada... Y me estuvo contando que había conocido a un chavalín y que tocaba la batería increíble. Y al año siguiente que nos volvimos a ver, fue ya estando juntos, me dijo, oye, ¿te interesa venirte a cantar? Dije, yo, vamos para allá. ¿Cómo se cuecen, no? ¿Y cómo coincides con Manu también? Porque este se apunta a todo, ¿no? Sí, Manu yo estaba... estábamos un día ensayando con Mordida y Guille tenía otro proyecto aparte. Con el entonces batería de Mordida. Y en el que estaba yo. Y un, y un día estaban haciendo pruebas para bajistas y demás. Y me mandó una foto de este señor, ¿lo conoces de algo? Y miro y digo, coño, Eric. Porque con Eric había. Es que. La escena es muy pequeña. Yo a Eric le conocía de. Habíamos coincidido él y yo con Bloodlust. Ah, sí, hacía años, en 2017, en 2017, en un festival de bandas emergentes también y demás, y tanto Unreach como Bloodlust fueron a la final. Además tocamos rollo, primero unos y después los sí, otros. Sí, primero fue Unreach y luego fue Bloodlust, seguido. Y, claro, o sea. Y además ellos estaban en otra semifinal y demás, digo... Me dijeron en casa, oye, hay un grupo de industrial tal, digo, oye, hostia, a ver qué guapo, me molaron. Hicimos buenas migas y eso, y... Al poco os monté un concierto también. Sí, justo. Y ya después de eso, pues eso, pasó el tiempo, pasó esto, lo de justo que coincidieron con Eric en el local, no sé qué, y ya uno de los días que quedamos fue cuando dijo él lo de sí, porque quiero reflotar esto, tal, no sé qué, y ya el resto de la historia ya lo has contado. Qué bien, oye, pero al final, pues, has formado una gran familia, prácticamente... Te has paseado yo por algunos buenos escenarios también, sí. entre ellos también la Sala Vicio que estuvieron aquella vez que estuve presente, sí. Pues estuvo a tope, ¿no? Sí, sí, sala, ahí fue solo out. Y la verdad que han ido poco a poco creciendo hasta hoy en día tienen este gran disco. A ver, díganlo el título del... A Thousand and One Nightmares. Qué voz de Constantino. A ver, me pone. Oye, bueno, este es un gran trabajo, su primer trabajo, el primero de muchos que se vienen, ¿no? Así que esperemos que no decaigan y que no se lo dejen, tío, que esto mola mucho y lo que vuelvo a repetir, muy pocas bandas hay de este género que yo creo que pues es muy bonito este metal industrial que ustedes hacen y sobre todo pues que caracteriza también a nivel internacional esta banda. Muchos sabemos que los padres son los Rammstein y tanta vaina, pero que también hay otras bandas también como ustedes, como Unreach que están ahí también tocando la puerta y a ver si algún organizador de eventos, de conciertos, sobre todo de festivales, de esos festivales grandes que hay, que traen muchas bandas y que dan abren las puertas, que también pues se abran también a las bandas emergentes y que están pues y que tienen buen ¿cómo te digo? Buen sonido. O sea, no es no es coger sí, tú, mi amigo, lo que tú quieras. Pues que también la calidad del trabajo pues se nota en la banda y yo creo que se merecen también en algunos festivales que hay aquí, sobre todo esas temporadas de verano se vienen un montón, pues joder, que caigan ahí también los Unreach ahí, dejando también ese buen hacer que hacen ustedes. Bueno, vamos a poner para la gente, pues vamos a pinchar un temita de este disco. A ver, si luego lo digo muy bien, no tan bien, y si no, pues que ya está. Después de unos golpes que me den estos bravucones aquí, pues yo creo que sobreviviré, ¿no? Vamos a dejarles ese gran disco a Thompson. No puedo. Bueno, vamos a dejarles un temita y vamos a ver ¿Qué le parece a la gente de todo este gran trabajo que tienen ustedes? ¿Vale? Volvemos, nada, me lo voy a seguir aprendiendo. Es que a veces tanto repetirlo, pues les dejo ahí con este temita. Volvemos. Die. Otherwise you could be extinct. All you want to live your life. All you get to fight a beast. Hear the crowd claiming for more. They said by the crimson cape, that's the last breath you'll ever take. Hanging bones, collapsed blood, broken beat and stab on the floor. The final hit, your last blow. Covered in sand. Magnificent and noble beast, everyone on my show here. That's why you've been sent for slaughter. Surrounded by the people's louder. They don't care of your innocence. You can't say fears or violence. As much as a scream, you have no voice. Dying here, your only choice. Seems unfair, didn't it then? Cursed tradition of the land. Now you're gone, others will bleed. Making money with your seed. Masochist fantasy. No country's infamy. Masochist fantasy. No country's infamy. Bueno, pues ahí estábamos, escuchando pues algo de lo que se viene en este gran trabajo. Decimos a Thousand and One Pairs. Eso lo queda una. Otra oportunidad. A ver, bueno chicos, continuamos en esta con todo, hablando un poquito, conociendo un poquito más a la banda. Luego hablaremos del disco, pues la grabación, cómo ha sido lo que es el estudio, qué tiempo los conllevó armar todo el tinglado de este gran trabajo. A ver, háblame un poquito del seudónimo, pues, porque aparte de lo musical también tienes que ponerle esa presencia también, lo que es la vestimenta, el traje de un músico también, como ¿cómo? Pues mira, ahí sí que lo hemos. Atrapar al público, ¿no? Sí, ahí lo hemos intentado estudiar, incluso exagerar lo que hemos aprendido un poco. Que O sea, intentar tener unas vestimentas que se vean lo máximo, aparte de que signifiquen algo, porque llevas todo el tema de la máscara, que nosotros llevamos máscaras plateadas, que significa que somos el espejo del mundo. Cada uno representa una locura, lo que conforma la humanidad. Y ahí, bueno, si mis compañeros quieren argumentar. No, también, no, si estás haciéndolo tú muy bien. Que yo al final me pierdo en mis pensamientos. Sí, sí, pero. Continúa. Sí, pues. Las máscaras que llevamos, como dice aquí Grajo, son plateadas, son como si fueran un espejo. Intentamos plasmar eso, un reflejo de la sociedad, de todo lo bueno y todo lo malo que tiene al mismo tiempo. Luego, el mono con el que salimos ataviados al escenario y demás, nos lo caracterizó un chico de una marca que se llama Improve. Es un murciano que está sentando su marca aquí en Madrid y demás, ¿ah, trabajando sí? en cosas así. Está bastante fresco, bastante moderno. Intentamos eso, coger un poco la onda ahí, un poquito de moda, algo de buena presencia, un poco de que se viera bien, que se viera chulo y cada vez estuviera potente, que tuviera buen juego luego con las luces del escenario y demás. Sobre todo que nos gustara, que fuera algo que nos representara de algún tipo de manera. Y yo creo que al final lo hemos conseguido, esta estética ahí entre las máscaras, los monos y demás. Es lo que hablábamos, que no solo es el atraer a la gente por la música, que también obviamente es el punto fuerte, pero llega un punto en directo que tienes que ser el que destaque en eso. Entonces también por nuestra parte también eso, el tener nuestras luces, pirotecnias, nuestra propia imagen, por decirlo de alguna forma, con eso, con las máscaras, con el mono y tal, destacar al final en todo este mar de bandas que somos, que al final parece que somos cuatro, pero somos 600 millones. No, la verdad es que hay mucho, ¿cómo te digo?, muchas bandas que de buen nivel y sí, un poquito sí, también sí. de menor nivel, pero que siguen creciendo y siempre pues se caracterizan por su música, su voz o su puesta en el escenario, que es lo más importante. Dicen sí. que una banda suena mejor en el escenario y que pues ahí es donde se ve donde las papas se cuecen, ¿no? Uh-huh. Así que pues oye, tú, Grajo, ¿qué significa ese seudónimo? Bueno, pues yo, mi seudónimo viene de antes, de Unrich. Yo quería que fuese mi nombre artístico. O sea, en otros grupos también uso mi nombre seguido de Grajo. Pero viene por un familiar mío que falleció y me metió en todo el tema del metal. Y pues en su honor le doy ese ese espacio en mi trayectoria musical. Luego mi personaje, que porque también yo aquí puedo parecer muy locuaz, muy no sé qué, nada más lejos. Pero mi personaje es no te rías, que vas bien. Sí, ya lo sé, parece, sí, me lo ha dicho lo cual, sí. Sí, sí, lo que pasa es que me lo tengo que creer primero. Pero mi personaje intenta ser pues la locura, el que hace cualquier cosa sin pensarlo, y que tira para adelante con lo que sea. Y eso, en plan de con una fragancia a no sé lo que hago. Y que en parte mola, porque puedo hacer lo que quiera, pero a la vez es como, hostia, me tengo que pensar ahora que cómo tengo que salir de aquí, ¿sabes? O sea, a ver, estas cosas yo no sé, o sea, tú, aparte de lo que tú me estás comentando y que luego pues tengas que esa cabeza o ese talento de crear música de lo que estamos escuchando de fondo, o sea, te lo tienes que creer. Sí, sí, sí, sí. O sea que no, y eres, encima eres... del escenario tienes que ser el rey del mundo y abajo tienes que... Es cuando te tienes que bajar y decir, vale, pues no soy... Fíjate que ese pensamiento, pues yo creo que se lo hay que repetirle a algunos. Algunos de que se suben al escenario y luego que se quedan ahí para y siempre. Y se quedan ahí para siempre. Y yo creo que... También es el ese de las máscaras, de nosotros arriba, yo me siento un puto dios, pero en cuanto me quito la máscara, yo soy yo. Y ya está. Y soy una persona normal y corriente que se va a trabajar y ya está. Y que luego te tomas una cerveza y ahí abajo. Me tomo tres, ¿sabes? Claro. O sea, que no tenga que conducir. Me... Es que cuando le coges al mano, mano, una foto, ¿qué dices? Wow. Claro. Pero es porque le brilla la calva, no por otra cosa. Bueno, tú. Un flash no, ¿eh? Tú cuéntanos un poquito tu. Sí, ¿tu nombre artístico o seudónimo? ¿Cómo lo llamemos? Mi nombre artístico o seudónimo viene de... Es literalmente la conjunción I en alemán. Und significa I. Se utiliza para decir esto y lo otro. Und es lo que significa. Es al final. ¿Sí? Yo soy como un nexo de unión. Al final soy el último que ha llegado. Y intento... plasmar todo lo que puedo aportar a la banda y que todo el mundo haga lo mismo a la vez. Intento que nadie se quede sin decir nada nunca y demás. Sí, es que con esa voz, tío, ¿quién se atreve a quitarle la palabra, no? Es un cacho de pan, ¿eh? Sí. Y luego, como ha dicho Eric, tenemos más o menos nuestros personajes también en el escenario cuando subimos y demás. Cada uno cumplimos nuestro rol. El mío, como te digo, es un nexo también. Yo intento también ser como la fuerza en el escenario, la potencia, transmitir autoridad. Muy bien. Sí, sigue. Sí, sí. Yo estoy haciéndoles por acá unas fotitos. Así que ustedes sigan nomás, ¿eh? Pues nada, sí. Dale, Druma. Pues nada, el mío viene de tener 1000 años el mismo nick en internet y fui acortándolo hasta que se quedó en Druma. Y justo como coincidía también que era batería en otros proyectos y tal y eso, pensé, digo, pues queda bien. Yo qué sé, para adelante. Y el nombre de 4chan. Sí, sí, total. Totalmente. Y nada, el mío es un poco... es como siendo los dos cantantes, el suyo es como más esa seriedad, esa puesta en escena, presencia. Lo mío es, soy un spinner por ahí, o sea, empiezo a dar vueltas y a hacer el cabra loca, un poco como este. Lo que pasa es que este, sin hacerse daño, yo sí, yo he perdido un diente. Entonces, y un poco eso, el ser muy cabra loca y eso también lo que ha dicho... Eric antes, es al final un reflejo de algo, es un personaje que utilizamos porque después a mí de entrada y eso para no poco accesible, sino soy muy tímido, entonces el presentarme, el hablar con gente y eso lo llevo muy, pero después en el escenario soy todo lo contrario, es una de, voy para adelante con lo que sea, entonces ahí está la, creo que la diferencia y el poder hacer ese cambio de personaje siguiendo eso mismo, el poder presentar otra cosa. Pero no pareces ser tímido, ¿no? Para que te digas... Vale, con un par de copas me suelto. Con un par de copas el que no bebe nada de alcohol. Correcto. Pues imagínate. Joder. Con eso ya hay cantito. Bueno, oye, en esta banda también, pues aparte de esa voz, pues muy peculiar... De la banda, pues también los berridos y los agudos de mi querido Manu, a ver, bueno, Manu, la verdad que se fraba bonito todo este gran trabajo, y prueba de ello, pues yo quería preguntarles a cada uno, me imagino que esta banda, al final, no podría ser sin dejar esos rasgos de ti, se podría hacer su propia voz, o sea, uh-huh. hacer... Creo que además, obviamente, el padre de Unreach sí que fue Rammstein, sobre todo al principio y sobre todo eso, la primera formación y eso, pero creo que sobre todo con el trabajo en el estudio, con Raúl y demás, ha ido modificándose un poco, uh-huh. con respecto a eso, que no fuera exactamente lo que buscábamos de grupo industrial al uso, sino vale, tenemos esto de industrial que podemos usar de base, de mesa, pero a partir de ahí podemos construir un poco de esto, un poco de a lo mejor de nu, un poco de con lo del rap, por ejemplo, uh-huh. un poco de algo más clásico con algunos riffs, sabes, como pincelada de un lado, pincelada de otro. De hecho, esto se va caracterizando por los músicos mismos, porque en sí, pues, tú vendrás de influencias de Rammstein, un ejemplo, sí. tú de otras influencias y mano también del metal uh-huh. extremo, y, ¿no? ¿Qué, tú influencias el vocalista de qué? Sí, yo por ejemplo, somos cinco, el resto, los otros cuatro sí que tienen influencia de Rammstein mucha, pero yo no tengo demasiada, la verdad. Solo la voz. Mi influencia viene de otras bandas y demás, yo es que nunca he escuchado demasiado Rammstein, sinceramente. Mira. Así que, sí, os te comento ya, soy un nexo para llevar esto también a otra parte. ¿Se te ha hecho difícil acoplarte, adaptarte a él? O... No demasiado tampoco. No, porque además le ha dado también su forma. Su forma, o sea... Eso es. Por eso te digo, al jugar en este trabajo las dos voces, uh-huh. lo deja bien, bien plasmado, de que está un poquito de aquel y otro poquito de otro, ¿no? Y al final, pues, hace un estilo muy, muy distinto, muy personal a Unreach, lo que viene siendo, ¿no? Es que yo creo que aquí nadie se ha... O sea, nadie se ha tenido que... ¿Cohibir? No, en plan de que nadie se ha tenido que adaptar. O sea, porque ha sido todo muy natural, además. De, sí, nosotros tenemos esta influencia, pero es que luego queríamos tirarlo por un lado y de repente era como... Hostia, no, ha salido otra cosa, pero es que esto no es lo que nos gusta, ¿sabes? O sea, que adaptarse como tal nadie se ha tenido que adaptar. Ha sido más bien una metamorfosis entre todos. Qué bien. ¿Ha venido tal vez la idea de acoplar a un tecladista? No. Mira que tenemos interesados. Tenemos interesados. No hay interés. No, creo que... No. En principio, ahora mismo los miembros que estamos somos... Suficientes. Sí, pero me refiero que... Porque podríamos decir muchas cosas. Sí, pero... Que... Somos los que somos. Yo creo que... además, sería ya... Para mí, llenar demasiado de escenario en el sentido de que... Claro, porque copa y hay escenarios muy pequeños en donde... A ver, en el momento que estemos tocando la Wacken, a lo mejor me parecerá más escenario, pero de momento no te creas tú que... No, claro. Aparte de eso, que de momento eso, lo que hemos trabajado con, por ejemplo, en eso, en sintetizadores o en efectos o en cosas así, todos tenemos más o menos experiencia en el campo y eso, y hay algunos que, joder, que lo tienen pilotadísimo. Entonces, el meterle que deja de cantar. El meterle más cera o el tener otra mente cuando algo creo que ya funciona, a mí no me work. No, era una pregunta porque, a ver, al ser una banda, pues decirte que vaya, pues, por esos lados también, oye, llevarse... Que no es el primero, que nos lo han preguntado bastante, sí. Además. Pero que mucha gente, pues, a lo mejor se piensa de que al sonar el sintetizador, piensa que está ahí alguien ¿me entiendes? Y no es eso, es lo que tú has dicho, los programas y todo eso que lo llevan. Hombre, alguien hay porque lo hemos hecho nosotros, lo que pasa es que está pregrabado. Es lo que te digo, o sea que... luego pues, al escuchar se piensa que puede haber otro integrante más, ¿no? Pero bueno, de hecho son mucho más, por decirlo, por ejemplo, porque por poner el ejemplo de Rammstein, Rammstein que sí que tiene algunas algunos pasajes que sí que son solo o algo más melodía en concreto de un teclado o de un sintetizador. Nosotros lo usamos más en el sentido ambiental, como otro instrumento, pero más arreglo en ese sentido. Y, por ejemplo, los solos que hay sí que son ya guitarras o son más partes, por ejemplo, lo de las partes rapeadas o cosas así, que son más centradas en los cinco músicos que conforman un resto. Esos cambios de dirección, esos cambios de ritmo... Muy estudiados, ¿no? Muy trabajados, todo eso. El batería, que está loco. Para acoplarse y todo eso, pues... mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo de eso, de pregrabaciones, de sí. Estudio, de post, porque al final hemos hecho las canciones de nuevo y había cosas que habíamos hecho sin... O sea, que no estaban pensadas. Entonces, cuando de repente, yo me acuerdo cuando nos pasaron las canciones, nos los pasaron con los instrumentos separados, y yo era en plan de, ¿qué cojones hacía aquí con el bajo? O sea, había cosas que dije, que tuve que descifrar y decir, ¿qué mierda se hice aquí? ¿Y cómo hago ahora esto? Porque no me acuerdo qué hice. Entonces, hubo que aprenderse cosas de nuevo, ¿sabes? Eso es la parte del bajo, en la parte nuestra. La parte de rap. Claro, la parte esto, de rap. Esto suena a Limp Bizkit, ¿no? Sí, un poquito, ¿eh? ¿No? El rap. O a Linkin Park. Tampoco sí. Los he escuchado mucho, pero sí me recuerda mucho a Linkin Park. También, sí. Mira, esta es mi favorita, por ejemplo. De hecho, eso, había partes que eso, que nos teníamos que volver a aprender porque, claro, lo escuchábamos, pero como había sido hace tiempo la grabación y demás, decir, hostia, a ver cómo lo habíamos hecho, cómo tal. Y yo me acuerdo en los primeros ensayos de vamos a reforzarlos, a volver a tenerlos ahora como son, tal cual. La parte mía, por ejemplo, de rap era una de... yo lo tiro y algo se quedará. Pero guay, la verdad es que, joder, después eso, currazo en local, darle como desgraciados y... Y eso, y ready to rock. Sí, de hecho ahora mismo estaríamos... Sí. Camino a Lisboa. Sí, sí, sí, ojalá. Es verdad, y también había un viaje, ¿no? Sí, esta semana en principio íbamos a tener una gira de teloneros de Michael Graves, pero se ha cancelado. O sea, decidió no hacerla y bueno, pues nada, pues ¿qué se le va a hacer? Vaya puta, esto venía ya desde tiempo atrás, ¿no? Sí. Anunciándose, sí, bueno. Seis meses desde que empezamos con toda la pre. Seis meses desde que empezamos. No. Y de repente a dos semanas fue una de... Ay, no. Que ya no hay. ¿Cómo estaban esas ilusiones? Y luego... La verdad es que ha sido un golpe bastante... Sí, un palo. Bastante divertido. Postdata, ¿no? pero es eso, intentando afrontar, decir, bueno, vamos a ver qué podemos hacer ahora, vamos a ver cuál es el siguiente paso que podemos dar. Y de hecho, ahora mismo Guille no ha venido porque está con eso. Sí, se está preparando a ver cómo, está hablándolo y demás para ver cómo podemos... Hasta... Sí, está en proceso de negociación. Sí. Bueno, pues entonces próximamente habrá noticias. Sí, exactamente. Veremos qué buenas, ¿eh? Vamos a dejar al público, al respetable, otro temita. Venga, y perfecto. Vamos a hablar también ya de la grabación del disco. Alright. Y luego hablaremos un poquito del futuro de la banda también, de lo que se viene y sobre todo esos conciertos que son tan esperados ya para ir presentando lo que es el disco. Y pues nada. Se alejan cositas. Se alejan. Terror. Ahí vamos con los Soundrays aquí en Zona Natal. that you fed. Bueno, continuamos acá con Non-Rage aquí en Zona del Metal. Bueno, vamos a hablar un poquito con A Thousand and One Nightmares. Así que vamos a hablar un poquito. Ya lo tienes. Vamos a hablar un poquito. Es que le miro al Manu con esa cara de pilín y se me cruzan las palabras. ¡Ay, qué calvo! Bueno, vamos a hablar un poquito de este trabajo, pues su primer trabajo, su primer hijo que ya está en el mercado. El primero reconocido. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Ya nos contabas, nos adelantabas de que ha habido muchas cositas que en su momento pues se cambiaron, pero esa entrada al estudio, pues ¿cómo ha sido ese acoplamiento de todo esto? ¿Qué tiempo les llevó armar todo este trabajo? ¿Cuándo estuvimos? ¿3 meses con las press? No, estuvimos 6 meses con las press. Porque es largo, que corto. Sí, sí, sí. A mí se me hizo cortísimo, pero luego, pues mira, empezamos. Cuando dimos el concierto de la vicio, nosotros ya llevábamos una semana de press. Y después de eso, pues entramos en estudio a mediados de agosto. Pues uh-huh. Estuvimos desde octubre hasta agosto, 8 meses. Joder. Sí, sí, sí. 8 meses ensamblando. 8 meses de preparación, porque claro, hubo que hacer... hubo que grabar primero todas las canciones, uh-huh, tal y como las teníamos. Luego teníamos reunión, casi todas las semanas teníamos una reunión. Y en la reunión era, vale chicos, esto y como un puzzle. Esto me lo cambiáis aquí, esto no sé qué, esto no sé cuántos. Y entonces lo regrabábamos como nos decía. Esto 10 canciones. Y cuando grabábamos así las 10 canciones como nos había dicho, lo hacíamos otra vez y ya veíamos cómo iba y cómo podíamos ensamblar más o menos las voces. Entonces al final eran 3 de preparación por 10 temas, una cada semana. Y revisando, joder, y no sé qué, sí. Menudo trabajo, macho. Y eso, y grabarte todos los temas, todos los teclados, todo. Y ya cuando llegamos ahí, se grabó Pablito en 3 días las baterías. Luego, ¿de todo el disco? De todo el disco, sí. Mm. O sea, pero desde por la mañana hasta por la noche. Fue tan flipante que le costó la salud a Guille. Sí, de hecho Guille casi se nos muere. En el, sí. Y luego más o menos pasó una semana que cuantizaron las baterías, aunque nos dijeron que el cabrón los había clavado tanto que no tuvieron que mover nada. Joder. Sí. O sea que algún SD un microsegundo que dice, pero ¿y el puto niño este de 15 años que tenía ahí? Bueno, sí. Una máquina, así ha pasado, que luego Raúl le ha hablado para hacer otros proyectos, sí. Porque la verdad es que es un... Dice, si me ahorro el trabajo, tira. Sí. Joder. Y luego ya fuimos a la semana siguiente, y estuvimos de lunes a domingo. Pero es que nos levantábamos y nos íbamos corriendo, bien. Menos Carlos que se dormía. ¿Cómo se compaginaba con el trabajo vuestro? Porque aparte, el trabajo es otra cosa, ¿no? Sí. Pedir los días. Pues hay que pedir vacaciones. Sí. O sea, vacaciones nada. No, ya vacaciones, están cogidas ya. Vacaciones casi todo el grupo. Sí, o sea, sí. Salvo alguna esa que podamos hacer. ¿Alguna escapada? A ver si son fines de semana o alguna cosa, dice, bueno, lo podemos más o menos cuadrar. Pero eso que fueron además 2 semanas, fue de seguido, teníamos que... Fue una... Déjame vacaciones que tengo que ir a hacer unos temas. O sea, además no era ni en Madrid, o sea, Claro, el estudio es Mota del Cuervo. Mota del Cuervo, en Cuenca, que dormíamos ahí. Y además es que se montó una atmósfera de trabajo increíble, porque era nosotros... Nos despertábamos juntos, nos hacíamos todo juntos, casi había que ducharse juntos porque no había... Pero no nos divertimos, sino... Casi. Y luego nos íbamos a dormir con una peli, dormíamos lo mínimo y nos volvíamos... Nada más que todos son solteros, ¿o no? ¿O alguien ya es casado? No, yo tengo más suerte que ellos. Porque la verdad que una semana fuera, ¿no? Y... Yo iba actualizando a la Germu, pero... Pero hemos hecho esto, no sé qué, ha salido esto otro y tal. En videollamada, ¿no? Sí. ¿Y tú, Eric? Yo a mi pareja, la pobre, la tengo... La pobre me ha acompañado aquí. Está vigilando a ver qué digo. Ven, saluda, ven que saludes a la gente. No quieres. Hola. Bueno, que sepa que Eric está bien custodiado aquí. Sí, sí. O sea que, para las fans, nada. O sea, primero tiene que pasar por la oficina. Por Carlos, que pase por Carlos. Ahí ya se les quita todas las ganas. Oye, y bueno, pues, y aparte, pues, los 5 tíos ahí, una semana, de domingo a domingo, ¿no? De lunes a domingo, sí. De lunes a domingo. Sí. Llegamos el lunes por la mañana. ¿Cómo? ¿Cómo ir a trabajar? Buenas tardes. Sí. A las 10 estábamos ahí en Mota del Cuervo, que yo no estoy acostumbrado a madrugar y yo ya me estaba muriendo. Hay una cosa que estás obviando, que es que no, tú y yo, el domingo anterior, justo había sido el concierto de Metallica. y habíamos ido. Ay, perdón. Yo venía de estar una semana entera de fiesta con mis chavales por ahí por Girona. La mejor forma de entrar a un estudio, totalmente cuajados. Es verdad que estaba acojonado con la voz. Mira, desconectados totalmente. Escucha, desconectados totalmente, porque si no, sí, con la presión desde ya, pues a lo mejor durabas más ahí. Sí, no, pues. Bueno, ¿y cómo te trabajaste los temas? O sea, ¿cómo los ibas maquinando? ¿Cómo escribiéndolos? Pues escribiéndolo, la verdad, hace ya tanto tiempo que eso ha prescrito. O sea, pero, o sea, sí que hubo mucho trabajo conjunto, pero luego, en plan, el trabajo que ha venido después ha sido con la formación actual. Sí que ha habido mucho trabajo en equipo. Sí, como ha comentado Eric, estuvimos con llamadas y trabajamos sobre todo la estructura, la instrumental de los temas y demás, pero las voces durante ese tiempo, esos meses anteriores, no trabajamos. No se trabajaba. La verdad, no. Las voces fue íntegramente en el estudio, llegar, hacer, grabar y... Sí, porque cuando teníamos más o menos una estructura, se giraba dramáticamente Raúl de, bueno, ¿vosotros qué hacéis aquí? Y yo, el cancán, ¿yo qué? Claro, y decíamos, pues mira, tengo 7 palabras juntas, vamos a probarlas. Sí, sí. Y así. Sí, porque además, más o menos, nosotros íbamos pensando cosas. También nos intentamos preparar. Y cuando llegamos al estudio nos dijo Raúl, olvidaros de esto. Aquí las letras las vamos a trabajar como... De cero. Sí. Buah. O sea, de hecho queda muy poco de las antiguas letras, porque de repente era como, no, esto... Para que te hagas una idea, hay una de las canciones, Vulture, que esa tenía una, o sea, eran varios versos, no era extensa, pero bueno, estaba bien. Y ha cambiado a todo, 4 frases en total. La letra, pero como es mucho más llevada, mucho más caer más totalmente resumida prácticamente, sí, ¿no? Sí. De hecho, también es el desafío de decir, tengo que contar todo esto en 4 frases. En lo que quiero contar o por lo menos ese concepto general en lo que pueda. Y de hecho de lo primero que había solamente se quedó ahí la primera frase del estribillo. Sí. O sea, es lo único que hay de lo... Original. Original y de lo anterior que había, o sea... Uh-huh. Bueno, pero también... Hola ustedes también, porque dejarse llevar este profesional, porque ahí se nota también la mano del profesional y todo eso, para que el próximo disco a ciegas ahí, a todos, ¿no? Claro, de hecho, a ver, nosotros, por ejemplo, Guille y yo, por ejemplo, sí que teníamos experiencia con Raúl, porque fue el que produjo el The Idiotic Principle de Mordia. Sí. Entonces, claro, ya sabíamos cómo trabajaba él, cómo tal, dijimos, oye, vamos a hacerlo con Raúl, porque la verdad es que en ese disco salió cosas muy guapas, y dije, joder, yo creo que para este proyecto puede quedar muy resultón, muy pintón y tal, y la verdad es que súper contento con el currazo que se metió, pobrecico él de aguantarnos, sí. pero está acostumbrado, sí, no está tan acostumbrado, porque yo me fui yo me fui en plan de poco después a grabar con Raúl, con mi otro grupo, y claro, nos reíamos, no sé qué, y de repente veo una cosa escrita en la pared, porque nos hizo firmar a todos en un muro. Y teníamos una cosa que era Centa quemando la cedenía. No sé por qué estábamos todo el día. Pero era como tener el síndrome de Tourette. O sea, estábamos de repente todos en silencio en un sofá, muertos, diciendo, no sabemos qué hacer con nuestra vida. Y de repente, Centa quemando la cedenía. Pasaba algo, Centa quemando la cedenía. Estábamos cocinando, Centa quemando la cedenía. Y ni siquiera entendíamos el chiste. Sabemos que es un chiste, pero ninguno podríamos contarlo. No somos capaces. Sí, no sabíamos. O sea, el chiste a día de hoy seguimos sin sabernos el chiste. Y claro, en plan de como firmamos el último día, pues le pusimos de taquemando hace de día. Y fui yo con mi otro grupo y dije, hostia, no me acordaba, en plan de lo de se está quemando la cerrería. Y me dice Raúl, buah, es que eso fue una grabación. Que no he tenido tendríais que haberlo visto. Yo no he flipado más con una grabación así. Fue una sinergia, no sé qué. Yo en plan de Raúl, que yo era el bajista, tío, que yo estaba ahí. Y Raúl, joder, buah, tío, es que fue tan bestia que ni me acordaba. Yo, joder, vale, me alegro también que esto, pero que he quedado ahí plasmado. Sí, pero es que además me lo dijo súper convencido, en plan de las mejores grabaciones que había hecho, de las más bestias que llegó a un estado de porque además nos lo dijo, que el disco se grabó en 10 días, pero no era un disco para grabarse en 10 días, era un disco para grabarse, claro, en un mes. Es que el curro que dice que y luego quitar... Y nosotros íbamos a contrarreloj y íbamos en plan de... Según llegábamos, estábamos ya a full. Y fíjate en plan de que él estaba con la cosa de menuda grabación y no se acordaba ni que yo estaba en esa grabación. ¿Cómo lo habrías hecho de mal? ¿Cómo lo dices? Porque soy bajista, no se me escucha, ¿sabes? Claro. Hombre, tampoco es muy mal, ¿eh? Que está ahí todo. Oye, y 10 temas, aparte quedaron por ahí algunos sueltos. Que se rescatarán, digo yo. Se vienen cosas. Se están haciendo cosas. Estamos trabajando en ello porque... Porque somos bastante divinas en eso, sí. Entonces. También ahora mismo estamos teniendo que trabajar en este disco para. Claro, para que. Promocionarlo, hacer toda la esa, pero. La publicidad, claro, y todo eso. No nos podemos quedar atrás y sí que. Sí. Guille ya la semana nos tenía otros 10 temas, y es que no. Sí. No hay quien pare a ese chaval. O sea, yo me quedé en un ese de decir, joder, no puedo, ahora mismo no puedo escribir nada. Y bueno, pues he traído esta, a ver qué os parece esta. Y, joder. De hecho, le dije rollo, oye, chavales, ya tengo una demo, no sé qué tal, no sé qué. De, hostia, qué guay, no sé qué. Y de fondo, yo llevo 10. Y, joder, vale, tío. Sí. Mejor no hubiera hecho nada, ¿sí? Sí, bueno, no, es que la verdad que hay futuro ahí con la banda, en todo, y esto pues, oye, me alegra mucho que se lo estén llevando de puta madre y que pues, oye, eso perdure, ¿no? Es lo que sí, se sí, quiere. Sí, sobre todo eso. Oye, aparte pues el disco, la temática para los oyentes que están de fondo pues ahí escuchando, estos temas, estos 10 temas, ¿cuál es su temática del disco? Pues la temática... ¿Sus letras, hacia dónde van? La temática del disco va un poco... O sea, todo lo que es el arte va en torno al Art Deco. Un poco... es una ciudad futurista. Uh-huh. Y luego el que sea con una niña, que es la que tiene todos los mil y un pesadillas, que se encuentra ahí de repente. Y es un poco la... O sea, va un poco en torno a eso. Luego, cada canción... hay unas que sí que tienen un nexo y hay otras que no. Pero, por ejemplo... Estos que son los que han hecho las letras, sí que pueden. Yo me he arrancado más, pero. Sí, tío. No, ahora está donde llega. Habría que dejarlo. Sí. Qué malos son. Te ponen al frente, mira. Nada, a ver, el tema de letras, porque hay un poco de todo. Sí que va un poco en ese sentido de mil y un pesadillas en el ámbito de hablar, sobre todo de temas no personales, pero creo que pueden englobar un poco el. Cómo te sientes como persona en la sociedad día. En sí. Sí. Por ejemplo, uno de ellos, Taco, es sobre la ansiedad, sobre el sentirte totalmente abrumado por tu trabajo, por tu vida, por el necesitar estar solo, el necesitar estar de alguna forma eso, libre de esa carga. Ataón, por ejemplo, es eso, el tener una relación, el estar en una relación tóxica y sentir como que estás, como que eres, como que sois la tu pareja y tu agua y aceite, o sea, al principio igual, o sea, pero ya ha llegado un momento ya de división total. History es un poco eso, el perseverar, el seguir adelante con tu vida, el hacer historia en ese sentido, en el sentido ámbito grande de la palabra. Unreach no tiene mucha historia, es sobre hola, venimos a reventar este concierto. Es la típica de presentación de eso. Vulture va un poco por el tema, por la temática de esto de se podría llamar depresión, pero la sensación de esa de soledad, de estar reprimido dentro de ti, de joder, sentirte atrapado de sí ti mismo, justo, y de que lo único que queda para ti es una carcasa que vienen a comerse los buitres. Joder. Entonces, y también tenemos algo más Never justo es la rara, sí, en ese sentido, porque es como nos pidieron hacer una canción hace 500 millones de años ya. Nos pidieron sí, bueno, hacer fue una en canción. 2021. Joder, es que me estoy haciendo muy viejo, ya muy rápido. nos pidieron hacer una canción para una película de serie B de terror. ¿Eh? Y salió la letra en plan como muy de brujas, porque era muy aquelarres y rituales y eso. Y es como la más rara en ese sentido, como es la más. La menos. directa en ese ámbito, más no es tan social, no es tan personal, sino más esotérica, por decirlo de alguna forma. Y la más política, voy a decir comillas, es Taurus, que es que habla de la tauromaquia. Ah, bien. Y luego está Guano, que es una cover. Esa sí. Ya no venía escrita. Para que se hagan una idea de serie B de película, la hemos visto antes en indio que en español. Sí, sí, sí, sí, ese es el nivel de... Sí, sí, sí. Que por cierto, aún me deben dinero. Si lo estáis escuchando. Pero escucha. No me he olvidado. Los derechos del tema, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me dijeron en plan de. Te pagamos X por la canción. Aún estoy esperando. Le pasaron un post-it que ponía una X. No jodas. Y se están viendo en la India y. Sí, sí, se comercializó y también en Brasil, me parece que se... En Darkflix se llama, me parece, la plataforma. Y aún no he visto ni un duro. Pues menos hay más trabajar. ¿Cómo se llama la peli? La ¿dónde sale? The Nanny's sí. Night. The Nanny's Night. Joder. Yo la he visto un poco. Pero sí. La he visto en indie. Es increíble ver a los actores ahí, chavales españoles, y doblados en hindi. Es la hostia verlo, la verdad. Y en inglés la podrías haber doblado tú, ¿eh? Porque ¿sí? El inglés mostoleño es increíble, ¿eh? Qué bueno. Pero, o sea, ¿y sigues todavía esperando el...? Yo aún sigo esperando el... Por eso no me regalías. Sí. Pero, alguien tendrías que... Sí, lo que reclamar, pasa, ¿no? Si es que no responden. Al Ministerio de Fomento. El gobierno de España. Te cortan la llamada. Joder, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? En la música. Pues sí. Oye, hay que tener cuidado también con todo eso, en coger y registrar las canciones, todo eso. Sí, lo tenemos. ¿Cómo lo llevan ustedes eso, todo eso? Todas las GAE. O sea, todas las GAE. Lo hemos registrado todo, no. Por eso mismo, porque también te curas en ese sentido de decir, sé lo que he trabajado, sé lo que hemos. Claro, porque no es solo crear la canción, no es solo sacarte un disco, es también registrar, que quede registrado para que eso luego no venga uno y se aproveche. Es lo que le ha pasado a Eric con lo de la canción. No, de hecho, ¿cuándo fue? ¿El lunes? ¿Lunes, martes? Salió en Televisión Española, en el 24 horas salió una canción. Sí. Y lo primero que me dijeron fue, ¿está registrado? Y yo, sí, vale, venga, vamos. Pues habrá que ponerlo para las GAE y... Claro, es que eso es muy importante también. Sí, sí, sí. ¿Cuánto no ha pasado por ahí que luego les toca estar en pleitos? Y ya no es cualquier pleito, es un pleito muy jodido. Sí. Bueno, oye, luego viene, pues, aparte del disco, lo musical, un tema preferido de este trabajo, alguna canción que... Never. Neven. Sin duda, de la que estamos hablando exactamente, de la que nos deben dinero, pues esa. ¿Algún significado muy personal, algo? Simplemente es que es cuando hice, bueno, un lock también, un lock, porque fue la primera canción que hicimos sí. juntos, la antigua formación. Entonces tiene ahí un ese bastante... Sentimental. Bastante sentimental a la hora de que pues también era gente ahí con la que compartí... Uh-huh. Muchas cosas, compartí escenarios, había sus más y sus menos, pero fue con lo que empecé un poco a entender la música. Luego ya cada uno fue por su lado y yo continué esto, pero esa la tengo mucho cariño. Y luego Never es que fue una canción que me encantó hacer, y cuando la empezamos a desmigar, que además fue la primera en desmigar, en hacerla por el estudio, para el estudio, fue como hostia, lo que era una balada, de repente ya la balada se ha acabado, era o sea, era se una, transformó, sí, era una balada hablando de un poco la temática de la película, y de repente fue cambiar totalmente. Qué bien. Y tú... Yo, mi favorita del disco sin duda es Vulture. Vulture. Sin ninguna duda, sí, me parece que tiene una sonoridad increíble, la melodía me encanta, me divierto muchísimo cantándola. Y la verdad que es la primera canción de este tipo que he cantado como tal, después de tanto tiempo que llevo cantando. Siempre, como tú has dicho, yo siempre había pegado berridos y demás, y en este disco he salido más de eso, las partes rapeadas y demás, y luego esta canción, ya te digo, me divierto muchísimo cantándola. ¿Te transformas cuando subes al escenario y tocas el tema? Pues sí, prácticamente, cuando estoy en esta canción me siento de otra manera, eso sí que es cierto. Es que, a ver, la música a la gente, al músico que le gusta, pues lo que hace, yo creo que ese sentimiento es inigualable. El a mí, yo siempre, en cualquier charla que tenemos, siempre me ha gustado preguntar por algún tema que mucha gente me, a veces, no, es que todos, sí, ya lo sé, pero hay algo que te atrapa, y es lo que tú me cuentas, me transformo, por cualquier razón, pero te vienes arriba y te olvidas del resto, o sea, y lo haces, y ese sentimiento plasmas al público, y ahí es cuando el público atrapa todo eso. Yo lo vivo así, o sea, no sé, llámeme loco, tarado, lo que quiera, pero yo lo vivo así. Cuando haces algo que te gusta o lo que sea, pues al final le metes todo tu ser, y ese es lo que sale. ¿Y tú, Manu? Coincido con Carlos en eso, ¿eh? Vulture es una de mis favoritas. Never no, nunca. Pero, pero por ejemplo, Vulture, y si me tuviera que quedar con otra, sería Unlock. También porque es bastante personal para mí. Y pues además es una de las letras más duras que tenemos en el disco. Bueno, en la grabación, de hecho, lloramos. Sí, les enseñé la letra y fue una de, bueno, pues bien todo. No, y en el videoclip también, o sea, en el videoclip fue... Es verdad. Fue muy duro, sobre todo para Pablo y... El actor que hacía del padre de Pablo en el propio videoclip era su padre. Es su padre. Entonces era bastante, vamos, toda, de hecho, tanto el padre como la madre son los de Pablo. Entonces, claro... Era bastante... Hay un par de escenas que eran bastante duras, que fue una de... Cuando las estábamos... cuando rodamos y demás, dijeron corten, y todo el mundo callado, diciendo, bueno, voy a hablar, que tengo que llorar un rato. Sí, la verdad fue muy, muy intenso. Fue duro. No, además, pero vamos, estuvimos ahí un fin de semana, de viernes a domingo, en un pueblo que nos dejaron... Nos dejaron las instalaciones deportivas. Sí, estuvimos grabando. Pino franqueado, queremos mucho, de verdad. Sí, muchísimas gracias. Estuvimos grabando hasta las 7 de la mañana en el polideportivo, desde las 11 que empezamos a montar. Luego también... ¿Y a las 8 a grabar otra vez? Sí, y a las 8 estábamos otra vez grabando, o sea, que estuvimos... ¿Habéis dormido? No, pues venga. No dormimos nada. Bueno, hemos hablado un poquito también de los temas, de lo que les gusta, lo que les apasiona, los temitas. El color, lo hablábamos bajo micrófonos, pues también decir que es un color pues personalizado de la banda, lo que, como decirte, una bandera de la bandera de lucha, el color prácticamente, mira. Sí. Y la verdad que el diseño del disco brutal también, o sea, todo se plasma con lo que cuentan en este trabajo. Muchas gracias, Pablo. Sí, no, eso fue sí. Pablo, no Pablo batería, sino sí, un chico que se llama Pablo, que yo tengo el placer de conocer en persona. Bueno, todos ahora sí, mismo. Sí, en persona ahora todos. Pero... Claro, yo antes lo conozco hace muchos años. Y pudiendo sacar un resultado similar o muy cercano al que queríamos por medio de la IA o algo parecido como se puede hacer ahora mismo, preferimos contar con este chico que es un profesional muy bueno, que se dedica a ello, a levantar edificios en 3D, su trabajo, su modo de vida. Y ya te digo, le hicimos saber cuál era nuestra idea y nos levantó la ciudad de cero y... Muy bien todo, la verdad que sí, un claro, resultado sí. muy chulo. Sí, no, además, lo que mola es que es una ciudad en 3D y luego, eso son fotos de la ciudad en 3D, pero es una ciudad moldeada en 3D completamente. Para nosotros, eso es. Sí, sí. Sí, muy chulo el libreto y todo. Pues la verdad que muy buen trabajo, sobre todo, pues, oye... Compren el disco si quieren verlo entero. Así se habla. Tengo el placer de tenerlo yo ya en mano. Esto pues también seguirá poco a poco sonando aquí en el programa. Y sobre todo pues en esa biblioteca pues estará también ahí en la estantería. Ahí bien, bien custodiado también. Oye, y por cierto, fotografías, todo esto es de Pablo, del mismo... El que diseñó todo lo que es el algor, la carátula, ¿no? Sí, sí, le dimos unas referencias, cómo queríamos los puntos de vista de la ciudad y demás. Pero sí, es eso, él levantó la ciudad y a partir de ahí sacó las distintas fotografías. Y esto. Aquí falta la foto de la banda, ¿no? La foto de la banda, yo desde mi punto de vista no la... Sí que, o sea, todos lo ponemos en común. Pero yo, por ejemplo, yo voté que no. Pero otros votaban que sí. Entonces, o sea, al final... Es algo típico al final de ver sí, en el libreto sí. Una foto de la banda o algo, pero... Sí, pero quisimos aprovechar, ya que tenemos este trabajo de Pablo y demás con toda la ciudad, uh-huh. Él aprovechó y nos mandó eso, una panorámica, que justo era cuando estuvimos maquetando el disco, fue una de, joder, es que cabe justo para la central, que se ve toda la ciudad. Dijimos, oye, esto tiene que ir como tal. Si quieren poner fotos, ya nos verán por algún lado, pero no somos tan guapos, y encima con la máscara, no jodas. Pero no, aparte tienen unas chulas fotos ahí. Sí, no, en redes, sí. Las fotos esas banda. Que están hechas por Alejo, sí. Que desde aquí un saludito también. Oye, guapo, un abrazo. Aparte, pues las bandas, que fuera la de las bandas y de los fans que nos gusta la música, si no existieran los fotógrafos. ¿Sabes? Porque ellos plasman todo su movimiento, a toda esa gente, que es un trabajo irreconocible y que no es muy agradecido, ¿sabes? El fotógrafo que va ahí todos los fines de semana a captar las imágenes, y gracias a esta gente pues es que uno también se mira desde el sofá o donde tú estés, se mira, oye, mira, se han presentado la banda tal o esto han hecho. Gracias a esta gente, que se le ocurra también bastante. Y oye, sí, yo siempre he dicho que todo en este mundo underground, todo es sacrificio, todo, todo, desde estos espacios a lo que es una banda. O sea, todo es un sacrificio que se lo gana a pulso. Sí, no, además nosotros tenemos la suerte de que, o sea, sí, un Red somos 5 músicos, pero somos unos cuantos más. Claro, claro. Porque o sea, hay he visto ese movimiento. Sí, sí. Sí, tenemos la suerte de eso, de tener gente externa implicada, que están muy implicados y nos ayudan mucho. Y ya no solo juventud, porque es una de las bandas que he visto más jóvenes. Otra de ellas también que es la gente de Hora Límite también, que, uh-huh. que lleva mucha gente joven. Y eso es muy importante también. Si no, solo los viejucones de 50 años para arriba estamos ahí. Pero hay mucha gente que está implicada y muy joven. La verdad que sí, sobre todo pues ahí apoyando con las camisetas y todo eso, pues eso es muy bonito también en una banda. Y un compromiso también con ellos. Sí, sí. O sea, de no defraudar, que eso es importante. Oye, se me pasaba también el nombre. ¿Por qué un Reche? ¿Dónde te iluminaste con ese nombre para...? Está la parte bonita y la parte verdadera. Ah, o sea... La parte bonita es... un Reche significa... Incorrecto injusto, en alemán. Injusto, sí. Y un poco, sí, un poco en plan de mi familia es, parte de mi familia es alemana y quería en plan de, un poco, pues mi abuela me ha apoyado muchísimo durante toda mi carrera musical y entonces pues era un ese para, también con ellos y eso, y también como empezamos con un tributo a Rammstein, pues dijimos, aquí tiene que pegar un poco el tema alemán y esa es la idea guay. Luego está la de mi hermano buscando en Google Traductor que, nombres y dijo en plan de, mira, pues esto que es incorrecto en alemán está guay, es un Rech, y así fue como se puso. O sea, esa es la... Pues mira, ahí tienes, o sea que muy muy personalizado también para sí. lo que haces, y la verdad que todo tiene su raíz. Mira, bueno, vamos a escuchar un temito y volvemos para que nos hablen. Venga. Un poquito de lo que se viene, pues el merchan también, dónde lo puede la gente conseguir, y cositas más que quieran acotarnos. A ver, ¿qué tema les voy? Ahora sí les voy a pedir un tema. Vulture ya de claro. Para que se escuche bien. O ponemos otro de los singles. Ah, Vulture. Sí. Vamos a escuchar a Vulture. Bueno, volvemos ya con la despedida, así que pues disfruten. Meaningless. Bueno, seguimos aquí en Zona del Metal, ya para la recta final. Estamos viendo ya los horarios. Se nos han ido. Pero bueno, estamos a gustito, ¿no? Yo estoy a gustito. Quiero llegar a casa porque luego me pone a hacer cosas la mujer. Y mejor estoy aquí, ¿eh? Así que, por mí hasta mañana, pero... Sí, cuela. Pero luego me sacan de aquí. Bueno, chicos, hablemos un poquito de la presentación de este disco. El público, ¿cómo lo ha aceptado ya con este disco? Sobre todo los más allegados. Me imagino que están ya rulando también por diferentes radios, promocionando este trabajo. ¿Qué perspectiva van recogiendo de todo ello? Pues la verdad es que ha tenido bastante buena acogida. Pues eso también, había mucha gente que nos conocían ya de eso, pues hemos tenido el parón este con el tema del disco y eso. Y la gente que nos había visto ya en directo, que nos conocía, y es cuando salió el disco. La verdad es que las primeras reviews fueron bastante buenas. Gente diciendo, joder, cómo ha molado, cómo ha quedado el disco, qué guapo. Porque claro, ellos también conocían cosas que habíamos tocado sin haberlas modificado al estudio. Claro, hacían presentaciones, claro, y eso. Pues entonces no estaba... ahora las versiones nuevas estaban diciendo, hostia, está muy guapo y tal. Además ha tenido buen tirón el disco. Sí, han gustado. Spotify va para adelante. Ha tirado bastante. Salimos el otro día, además tuvimos la suerte de salir en el 24 de Televisión Española también. Ah, mira. Y la verdad es que eso, joder, bastante. Pero bastante salieron poco. ¿En qué? No, o sea, como que presentaron la noticia de, oye, sí, Rech tiene el disco a Thanks and One Night. Mira, un cierre de, sí. Informativo. ¿Y eso cómo llegaron hasta ahí? los tentáculos, ¿no? Mira, eso es muy bueno, porque ahí sí la gente lo percibe bien, ¿eh? O sea, quiero decir, además es una cosa que, por ejemplo, lo pienso y a lo mejor a otro te dice, sí, bueno, pero es un cierre, pero a las 4 de la mañana y tal. Digo, sí, pero es un cierre, a lo mejor en Televisión Española, que además es a nivel mundial, claro. Que a las 4 de la mañana, no sé a qué hora será en Latinoamérica, pero me parece Latinoamérica que Latinoamérica es por la tarde. Por la tarde, sí, ¿no? Por eso, dependiendo. Claro. Ese era de el informativo de América, o sea que... Por eso te digo. Además estuvo repitiendo también. Claro, o sea, si no es aquí, es en algún otro lado, porque de hecho, además, es lo que decía Eric de lo del tema de Spotify y demás, el segundo país me parece que es México y el tercero es Colombia o Ecuador, una cosa así. Y en Estados Unidos también. Sí. Entonces, también ayuda eso, el decir, joder, vale, pues si no, por lo menos abrirnos a más, claro, a más zonas, a más... De eso se trata todo esto, claro. O sea, de eso se trata porque, a ver, hoy con el internet pues hay cosas maravillosas. Justo. Como también las hay negras, uh-huh. Pero pues vamos a escoger lo que es maravilloso, lo positivo. Sí. Y una de ellas es esto, que puedes llegar a cualquier rincón del mundo con tu música, mediante la radio, mediante pues, ahora con la televisión que tú me cuentas, o sea, quién sabe, se está sonando y tú no te das ni cuenta. Claro. Esto es así. Sí, o sea, en este, claro, nos enteramos porque eso de, joder, sí que lo teníamos controlado, pero de a lo mejor de sonar en otro en otros medios o en... Y más un género de estos que es, claro, un, sí. No que es un, muy es un al final es un nicho, por decirlo de una forma. Entonces no es hay altos escenarios, no es música popular, suele ser algo que es dentro de un género, dentro de otro género. Entonces ya la gente tiene que ir en concreto casi a buscarlo. Claro, claro. Entonces, el tener esa ventana, el tener esa oportunidad, y la verdad es que en ese aspecto, con este disco, la verdad es que súper, súper contento. ¿Han habido algunas conversas, llamadas, preguntas de otros países por internet? Acercamiento de gente que... Sí, de hecho sí. Porque la web no la tiene actualizada, ¿o sí? No, la web está en construcción. Sí. Uh-huh. ¿Y el Facebook? El Facebook está muerto. usamos sobre todo Instagram, que es donde damos toda la noticia. Eso, dígalo para que la gente, pues... Sí, en Instagram lo tenemos siempre actualizado. Un Rech / Music. Correcto, sí. Y eso, principalmente Instagram y YouTube, también para centrar, para focalizar toda la energía en un solo punto, que tampoco sea un ponerlo... obviamente está bien ponerlo en todos los, en todas las redes sociales, pero al final es una... Nos lleva muchísimo más tiempo del que al final tenemos que hacer, claro, gestión de esto, no sé qué, y trabajar... Es que trabajar eso es, temas, todo es eso, o sea, todo es complicado. A ver, no hay bandas que tienen sus propios... gente, manager, eso, sí, eso, sí, que van ahí con para las redes, o sea, tú no te preocupas de eso, pero y te sientas tú un momento y han pasado 2 horas. O sea, yo cuando me siento a subir el programa, nada más a subirlo, ¿sabes? Se me van 2-3 horas fijo. Por eso, o sea, sí, es que con, es, por ejemplo, eso lo que hablábamos antes, con Guille, que no ha podido venir por eso, pero porque está él gestionando, claro, otras cosas y tal. Entonces, son muchos aspectos y todo es el cuadrar el tiempo que tienes como banda con lo que y ya no solo con lo que tienes de banda, sino con tu vida alrededor, tu trabajo, tu familia, pues, claro, y entonces, contigo mismo. Eso es. Bueno, pues chicos, oye, conciertos del futuro o que se vengan. Lo damos en primicia, ¿no? Sí, hombre, sí, porque todavía no lo tenemos ni publicado, somos una delegación. Sí. El día 5 de junio estaremos en la sala Sin Icona junto con Resistance y con Dissociated, que son dos bandas que vienen de Mallorca. ¿Ahí será la presentación oficial o ya lo hicieron? En principio va a ser la presentación oficial. Iba a ser lo de la gira que teníamos por ahí, pero por lo que sea, no. Bueno, pero eso iba a ser por ahí. Claro. Las cosas tenían que ser aquí, ¿no? En Madrid tocábamos. Empezábamos en Madrid. De hecho, empezábamos. Arrancábamos aquí. Un martes. Pero... Sí, un martes, pero que iba a su lado. Sí, pero bueno, sí. Y la verdad es que eso, que bastante contentos. Estamos ahora mismo ultimando ya detallicos de eso para poder publicarlo ya del todo, pero eso, 5 de junio en la sala Silicona junto con Resistance y con Dissociated, y nosotros presentando disco y who knows si algo más o no, o según se porte Eric, pero ahí estamos. Estamos trabajando ya. Ahora trabajando en ello. Ahora mismo estamos hablando, negociaciones. Bueno, luego pues claro, síganles en Instagram, que ahí es donde van a sacar la Facebook, ¿no? Porque dice que está muerto. Facebook es que lo tenemos. Sí. Y primero, bueno, sobre primero todo. Primero me lo tendría que instalar. Sobre todo en Instagram, que es donde más se mueven. Uh-huh. Y Twitter ya no. Bueno, ya no es Twitter, es X, ¿no? Sí, Twitter X, sí. En una farola. Tampoco, ¿no? Bueno, yo por ahí les he seguido. Sí. Tenemos cositas también ahí subidas. TikTok también. TikTok. Tweets también, que es como el Twitter de Instagram. Pero sí, es verdad, triste. Lo dicho, nos centramos más en Instagram como tal y luego YouTube para... Pues nada, para chicos, después. Manden un saludo a la gente que les escucha, anuncien su disco, en cuánto lo pueden conseguir, dónde lo pueden conseguir. Pues el disco, bueno, pues primero de todo, muchísimas gracias a todos los que lo han escuchado, muchísimas gracias a todos los que vayan a escucharlo, muchísimas gracias también a ti, Patricio, a todos los medios que nos hacéis eco con todo esto, que joder, que al final es un apoyo súper grande que tenemos, todos los músicos, y que pocas veces se ven, pocas veces lo se suele tener en cuenta, y sobre todo en eso, en medios gratuitos además, que... O en medios esto, en... Gratuito, nada, ya luego te... por eso era lo de los 50... Vale, ok. Pues nada, nada. Me refiero, eso, los medios más independientes, por decirlo de otra forma. Y de verdad que eso, que joder, que al final mucha gente lo subestima o algo así, pero al final es algo que también hace mucho a eso, a ese crecimiento de las bandas y a ese apoyo que tenemos, y que al final somos codependientes unos de otros. Y eso, muchísimas gracias a la gente, muchísimas gracias a nuestra gente, a los que están detrás de las cámaras, ayudándonos con todo, con todo el montaje, con todos los preparativos, con fotos y luego con las video, recogidas, con... todo eso. Sí, todo eso. Eso sobre todo. Sí. Y eso, y muchísimas gracias a todos. Y próxima, ¿dónde conseguir cositas como el disco, Merchan y esas cosas? Lo tenéis ahora mismo, el disco, lo podéis conseguir tanto contratando con nosotros por Instagram. O por ejemplo. También lo podéis conseguir en la página de Arcades Records. Y por cierto, estos son muy buenos también. Esta gente trabaja muy bien con bandas también. Uh-huh. La discográfica. Discográfica. Nuestra y demás, y estamos ahora trabajando con ellos. Iván Magdalena, creo que es, ¿no? Sí. Un abrazo para Iván. Una vez vino por aquí. Buenas. Y eso, y ahora mismo eso lo pueden conseguir ahí en la página de Arcades. Estamos trabajando también para un par de diseños de merch. Camiseta. Tenemos las sudaderas esa y esta. Esa no. Muy bueno para la radio esto, ¿eh? O sea, mira, tengo yo la culpa de que no te hagas ojos, chicos. Gusta. Muy radiofónico. Sí. Y eso. Dentro de poco estará activa la tienda online por medio de AGR con más merchan. Sí. Genial. Pues oye, un gustazo conocerles, Eric, Carlos, ¿no? Y Manu, pues gracias por estar aquí. Lo mismo para Pablo y para Guille. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y que pues las cosas sigan de puta madre como están yendo. Y que pues si van mejor. Mejor. No, eso de ley, que a mí me ha encantado mucho aquella vez que estuve en la experiencia. Conocer sobre todo su trabajo, la música, me mola mucho Ramstein, como ya has visto lo que tengo ahí, y prueba de ello, pues hombre, Onrich también para mí, aparte de tenerles como amigos, pues oye, qué más musicones que estos. Así que pues nada, hoy un abrazo enorme, gracias por venir, chicos, aguantarme, y pues nada, Bri, gracias por no decirnos nada. Muchas gracias, Bri, por aguantarnos. Sí, te veo que estás cansada y la verdad que esto que nosotros como nos encanta esto de estar hable y hable, ¿sabes? Entonces nos sentimos como pez en el agua, pero tú te entendemos. Pues nada, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Y yo le voy a dejar con unos temitas. Por cierto, este disco es el primer disco de la banda madrileña Unreach, A Thousand and One Nightmares. Así que pues nada, oye, voy a seguírmelo pronunciando, a ver si algún día, pues, cuando ya esté por ahí, en un concierto vuestro, pues lo pueda gritar a todo pulmón. Gracias, chicos. Yo les dejo con un par de temas. ¿Con qué temita nos despedimos? Un lock. ¿Y? Ataón. Venga. Genial. Yo les espero el próximo sábado con la banda madrileña Tyrian. Así que pues, pilas ahí, que es heavy metal. A tope también. Oh, yeah. Vamos ahí. Chao, oh, maníacos. Chao. Walking down my demons, realizing I can get enough. Zona del metal. Hasta la vista, baby.